Nos acompaña Ailén, que hace mucho que no venía. Ailén, ahí está con nosotros. Emiliano, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Un gusto poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación a ustedes, el staff de la radio acá. Y obviamente un saludo grande para toda la audiencia, para todo el equipo ahí de educación que está escuchando ahí en Avellaneda 26. También. Nos mandamos saludos, adherimos al saludo a la gente de educación. Bueno, muy intenso, Emiliano, bien, ¿eh? Sí, bastante intensa, no solo la agenda, sino también la cantidad de dispositivos, micros, abordajes y programas que tenemos en vigencia en este momento, siendo más que nada una rueda de auxilio para la educación formal, pero no descuidando esto de la educación no formal, aquello que complementa a la educación formal y que tratamos de estar en todos los sitios posibles de la ciudad. Bueno, dinamizado a partir de la Secretaría de Marcelo, hay que decirlo, porque él amplió la llegada a los barrios, pero llega con ustedes también, ¿o no? Claro, el año pasado, cuando se venía todo esto de que venía como jefe de gabinete Alberto y venía como secretario de Deportes nomás, Marcelo, él pidió una entrevista conmigo, yo lo escuché, bueno, hablé con Alfredo, y él me había propuesto esto de enlazar educación con deporte. Y yo medio que al principio le dije, pero ¿cómo, Marcelo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, me tiró un par de ideas, un par de propuestas. Yo estuve medio sin dormir una semana tratando de ver cómo... Diagramamos esto, ¿no? Cómo, claro, cómo enlazamos esto. Más allá de que a mí me gusta el deporte y tengo mis dos hijos deportistas y yo soy del palo del deporte, pero nunca se me ocurrió a mí, digamos, tratar de llevarlo de la mano. Con la llegada de Marcelo nos dio un empuje especial con respecto a esto y revalorizó y jerarquizó un poco más todavía el área de educación. Si bien nosotros estábamos en desarrollo social, pero bueno, desarrollo social es un mundo mucho más amplio, un espectro mucho más amplio. Con Amadeo yo trabajé bien, pero obviamente él estuvo metido en otro tema producto de la pandemia. Sí, de la crisis económica. La crisis económica lo insumió en todo eso. Y bueno, nosotros quedamos ahí en la gatera esperando directivas y haciendo dispositivos como podíamos. En este caso nosotros como que tenemos otra trascendencia, otra revalorización y obviamente una jerarquización del área. Y también nos puso a prueba a nosotros en el marco de la creatividad. Esto es importante decirlo, tratar de ser creativos a la hora de ejecutar programas, de armar programas. Bueno, me puso dos coordinadores que yo los necesitaba realmente y eso es... importante el empuje del secretario, ¿no? Y obviamente del intendente. Qué bueno que resalté el equipo de trabajo. Bueno, también eso es importante a la hora de bajar todo esto, a la hora de la aplicación, ¿o no? El equipo de trabajo que tenés. Sí, sí, yo tengo algunos coordinadores ahí que algunos funcionan por la mañana. En este momento Ezequiel Sanabria, que es de acá del barrio, es de coordinador de educación formal, está en la escuela 55. Cuadrito importante, si quieren le mando saludos. Con un dispositivo que se llama Stop Bullying, Stop Grooming, que los bajamos a las escuelas, que ahora te voy a ir contando. Y mañana está en la escuela de los Naranjos. Y después tenemos el equipo de la administración, que es un equipo brillante. Yo lo defiendo siempre y trato de valorizarlo también. El equipo de la planta municipal, que es muy bueno. Y después por la tarde tengo una coordinadora de proyecto, que es la que me va formulando los proyectos, va diciendo esto sí, esto no, vamos viendo, digamos. ¿Y cómo es la modalidad de trabajo a partir que... Ahora te voy a preguntar de ustedes, del área de ustedes, la dirección, ¿no? Esto de plantear la creatividad, que está bueno contarles cómo se gesta muchas veces. Y después también, pegado a eso, te quiero preguntar, momento de mucha articulación, ¿no? De trabajar con otras áreas, sean municipales o sean de afuera, ¿o no? Sí, sí, sin duda. Sin duda que el llanero solitario ya no va más. Y más en este contexto de donde la educación misma se está retransformando. Se espera que para el 2030... desaparezca el matemática solo, lengua solo, biología solo, sino va a ser todo una interdisciplinariedad, digamos, y a eso sumarle la educación emocional. Entonces yo creo que eso es un combo, ese es un combo que a nosotros nos trae alivio, digamos, para no trabajar tan solos. Dentro de lo que nosotros hacemos, sí o sí vamos articulando. En este caso, mucho estamos articulando con deporte, por obvias razones, pues estamos dentro de la misma secretaría, pero a la vez con otras áreas. Y, de una escuela, me dice, mirá, fulanito, hace un mes no viene sin zapatillas de Milano. Bueno, acudo a desarrollo social. Ahí se articula. ¿Entendés? Genial. Ahí se pone en movimiento un engranaje. Un andamiaje, digamos, bien, un engranaje. Bien, no tiene bien. Documento. Bueno, bien, registro civil. El lunes llevé una maestra a salud, el cual le agradezco a Marcos Rull, especialmente a Marcos Rull, pero obviamente al doctor Mauro García, que fue el primero que me atendió el teléfono, por un chico que, bueno, estaba internado en el Garrahan, de una escuela, y bueno, tuvo un tumor cerebral, hizo metástasis y ya lo trajeron para cuidados paliativos. Esa señora se quedó sin trabajo acá, porque la señora se la jugó por el hijo, se fue para allá. Y no tenía nada. Entonces, automáticamente ya el área de salud, ya la lleva el aseño a salud, ahí al policlínico, enseguida. Ese tipo de articulación, ya salió el expediente para el subsidio. ¿Ves esas cosas que por ahí no nos sacamos la foto? No nos sacamos la foto, pero hay que decirlo. No, hay que contarlo. Es gestión también, es parte de la humanidad que tiene tanto el empleado municipal como algunos funcionarios que realmente dan respuestas a la hora rápida. Mirá qué bueno. Y ahora contame, pero esto para saber cómo la intimidad del trabajo, cuando pasa, porque aparte sabes que estoy valorando también como un tipo que recibe los servicios municipales, que se va jerarquizando mucho el personal municipal. Me parece un dato importante, con capacitaciones, cursos. ¿Cómo se va gestando esto, no? Ahí en la dirección. Sí, nosotros, en realidad, nosotros yo tengo tres coordinadores dentro de la educación, de educación municipal, cuatro, con Gisela, que tienen rango, digamos. O sea, se les ha brindado la oportunidad de crecer dentro del municipio. Después, todo lo que es cursos y capacitaciones ya no depende tanto de nosotros, sino que depende de un área que se llama UPE, donde, proyecto estratégico. Exactamente, ¿no? Ellos siempre nos consultan. Mirá, a nosotros. Qué bueno, chico. En pandemia, ahí hay otro aspecto de la articulación, ¿no? Claro, en pandemia sí hubo más cosas que nosotros propusimos, que hemos bajado de Nación y que los empleados municipales se han adherido a este tipo de cursos, pero ahora lo dejamos para ellos porque nosotros tenemos mucho trabajo de lo otro, lo más territorial y lo más que tiene que ver con las complejidades del día a día, tanto dentro de las escuelas como dentro de los barrios. Pero cada vez que alguno de mi oficina me dice: Emiliano, tengo un curso, ningún problema, tomalo, es parte de tu crecimiento personal, de tu legajo personal, y cuanto más creces vos, más crece el área. Yo soy un tipo en ese sentido abierto a ese tipo de cosas. Seguro, seguro, está bueno. Siempre que nos garanticemos una guardia mínima dentro de las oficinas y nos podamos turnar, no hay ningún tipo de problema. Sin lugar a duda, la municipalidad es la gran prestadora de servicio de la ciudad, la gran prestadora de servicio. Mientras vos más jerarquizás el personal, mejor va a ser el servicio, esto es sin duda así. ¿Cómo está la articulación con el área de la educación oficial? Vamos a decirle, con tu tocayo, vamos a decir, el profesor Fabián Vallejo, le mandamos saludos, porque uno cuando empieza a proyectar cambios paradigmáticos, ahí lo dijo Emiliano, ¿no? La educación cambiando, no la matemática como tal, las emociones, obviamente que requiere un análisis de la educación. ¿Cómo está ese trabajo en conjunto? Bien, yo me reúno con Fabián al principio de año, siempre en febrero, y decimos: Fabián, este año tengo esto, esto, esto, esto, para bajar a las escuelas, y obviamente pueden ir surgiendo otras cuestiones. Él, gracias a Dios, tiene una amplitud, igual que Griselda, a las cuales les agradezco siempre, de Emiliano, si es para bien, para el crecimiento. Yo lo llamo una rueda de auxilio. Yo soy un tipo de aula, digamos, ¿no? Soy maestro, soy profesor, sé las cosas que suceden en el aula. Más allá del funcionariado, yo todavía sigo dando clases y sé que necesito apoyo externo, sí o sí. Entonces, nosotros bajamos ciertos dispositivos a las escuelas, ya sea para dentro del aula, para fuera del aula o para el extramuro, digamos, de la escuela, que al docente le facilita mucho más la tarea, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un recorrido que se llama Sitio Histórico Naranjal de Pereda. De ahí lo recorremos 40 minutos por la historia de Concordia, por el lugar, por el sitio, el saladero, lo que fue el éxodo de Artigas. De ahí lo llevamos a la planta potabilizadora, de ahí lo llevamos al Museo del Regimiento, a los chicos de las escuelas que deseen ese paseo. Y todo lo que le pudo haber enseñado el aseño en un mes, en una mañana los chicos, el aprendizaje es muy significativo, se lo apropian de verdad, digamos, ¿no? Porque lo aprenden de otra manera, seguro, in situ, en el lugar. Ya no es lo mismo que vos le muestres una foto de cómo se potabiliza el agua, que lo lleves donde están los piletones. Ah, sí, tal cual. Entonces tal cual. El chico, claro, eso es una rueda de auxilio para el aprendizaje áulico, y en ese sentido trabajamos. Lo mismo nos pasa con el dispositivo Stop Bullying Grooming. Es probable que la seño le hable del grooming y bullying durante 2 meses a los chicos, y la violencia igual no cesa. Pero cuando viene un agente externo, una dinámica como la que tenemos, que es una dinámica grupal, de juego, una dinámica lúdica, pedagógica, llevada adelante por el licenciado Francisco Zavala, que es el facilitador nuestro, ya es distinto, ya el chico lo ve como de otra manera. Entonces, ahí después recibimos las felicitaciones de las seños, de los directivos, diciendo: Emiliano, la verdad que es genial, hemos trabajado, han salido emergentes, nos han contado cosas los chicos que no sabíamos, porque muchas veces no lo cuentan simplemente porque no se abre, digamos, el abanico para hacerlo, o no se da la confianza suficiente. Y en estos espacios es que nosotros articulamos muy bien con educación formal, donde le podemos dar la rueda de auxilio. La otra, por ejemplo, es el Educando en Movimiento, que si bien es del Instituto Becario, nosotros hacemos apertura de nuestros salones municipales y le damos la merienda al chico, digamos, que es a contraturno, digamos, de la escuela, el Educando en Movimiento. Ahí se da apoyo escolar y también se da deporte y se da arte. Y el chico, a ver, porque partamos de la base piramidal. Un chico no va a aprender con la panza vacía. Es muy complicado. Bueno, ahí tiene que estar el Estado, digamos, garantizando el acceso a un vaso de chocolatada y un bollo, o un turrón, o una torta frita. Seguro, seguro. Que tal vez esa sea la cena, digamos. No lo sabemos. Tal vez esa sea la cena del chico. Pero ya articulamos de esa manera, tanto con el espacio de provincia, que es el Instituto Becario, que es el que ponen los profes, nosotros que hacemos la apertura de los salones y le brindamos la merienda, y educación formal, que es la que envía a los chicos que están flojos, seguro, mal y pronto en la escuela, que la seño ya hasta las 12:30 pudo, y después de las 12:30 ya no puede más, ya no sabe qué pasa con ese chico, o tiene una idea vaga. Bueno, ahí yo creo que está la articulación y el engranaje, el andamiaje, que hay que compartirlo. Y yo siempre digo, en educación sin mezquindades, hay una frase que dice: la educación nos une, y así tiene que ser. Sí, sin duda, sin duda. Emiliano, en este sentido, ¿no? El docente, el profe, los directores, ¿van incorporando la dirección? ¿Ves que vamos llegando cada vez a más escuelas con la dirección? Que hoy es un recurso que dicen, y vamos a llamarlo Emiliano, ¿crees que se va instalando fuertemente esto? Sí. Sí, sin duda. Nosotros creamos una página, en principio de Facebook y ahora de Instagram, porque el Instagram también es como que funciona de otra manera, y se ha ido jerarquizando. En principio lo hicimos porque dábamos clases virtuales, y ahí como que se viralizó, se dinamizó, ¿no? Las clases de apoyo virtual le dábamos. Y ya quedó esa página, y hoy la página es un boom, explota, tenemos un montón de pedidos, y el hecho de estar bajo la Secretaría de Deportes, en donde Marcelo es una persona muy intensa, tanto con las redes como con el trabajo, digamos, ha todavía subido más la vara, digamos, y el docente, la seño, los profes, las escuelas en general saben dónde estamos, quiénes somos y qué dispositivos tenemos. Además, la ventaja de tener un coordinador de educación formal, que lo tengo a partir de enero de este año, nos ha dado un plus. Perfecto. Porque él se organiza con una agenda y va a visitar durante la semana 6-7 escuelas, que tal vez esas 6-7 escuelas no sabían que existían, o sabía que existía, que estaba la oficina, pero no sabía qué hacía. Entonces él va hacia este punto, porque aparte ese es una persona muy territorial, se sienta con el directivo de la escuela y dice: tenemos esto, esto, esto, esto. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿Agendamos? ¿No agendamos? No importa, sigo mi camino. Perfecto. No, pues está bien ese laburo. Entonces nosotros vamos hacia el territorio, hacia el lugar. Ofrecemos nuestro producto, digamos, hablando mal y pronto, hablando en términos de marketing, lo ofrecemos y tratamos de allanar un camino de acompañamiento. No podemos estar las 4 horas en la escuela, Pero tenemos esto, podemos estar 40 minutos con este dispositivo. Sí, aparte que la escuela sienta que tiene el apoyo de otra área, claro, siempre es positivo, ¿no? Siempre. Más cuando vos planteas estas problemáticas, ¿se lee que estamos atravesados por estas problemáticas que dijiste? De lo social, obviamente que sí, ¿no? Obviamente porque hay una situación económica, lo dijo clarito Milano, a veces la cena, eso que recibieron. Sí, sí, sí. Y la verdad que, obviamente que uno no quiere que esto pase, pero hay una situación económica muy compleja. Pero vamos sacando una lectura de las problemáticas, esto del grooming, estas cuestiones, ¿estamos en un escenario peligroso? Estamos en un escenario peligroso. La pandemia, perdón que hable de la pandemia, a veces quiero sacarme esa palabra encima. Es como que hizo un cambio paradigmático. Pero ha acentuado algunas crisis dentro del preadolescente, sobre todo franja de 11 a 14 años. Y una de esas es... el ámbito virtual del preadolescente, digamos, ¿no? Ha caído en trampas que es preferible que no, hubiera sido preferible que no haya caído, y en eso estamos trabajando nosotros, en la prevención. Nosotros no tenemos herramientas legales como para laburar eso, pero sí en la prevención, en que se hagan fuertes grupalmente, en que cuenten lo que sucede, en que se vaya incorporando, siempre digo yo, que se vaya incorporando la pregunta del docente, nosotros los docentes, y de nosotros los padres, hacia el chico de ¿cómo te fue hoy? ¿No? Bien. ¿Cómo te fue en el club hoy? Bien. ¿Cómo te fue en internet hoy? Esa pregunta es vital hoy. Vital. En el 2022 hay que hacerla. ¿Qué hiciste en internet? No te estoy preguntando con quién chateaste, sino involucrarnos un poquito con nuestros hijos, con nuestros alumnos. El qué hiciste en internet hoy ya le despierta, le interesa al adulto qué hice yo. ¿Viste? Entonces como que nosotros lo tenemos que ir incorporando a esa pregunta. Bueno, está bueno el análisis. Es un factor social que hay que ir incorporándolo, porque el universo digital del chico es totalmente distinto a nuestro universo. Y el universo incluso cultural del chico es totalmente distinto al nuestro. Ellos escuchan Bizarrap y nosotros todavía estamos con canciones de los 90. Seguro, o sea, seguro. Estamos hasta en eso, digamos, en una coyuntura diferente. Entonces tratar de dinamizar estas cosas es hacernos cargo de que están presentes. Esos conflictos de los cuales vos me hablás, esas cosas emotivas y también problemas sociales que vienen surgiendo. La violencia en la escuela se ha calmado un poco de tanta campaña, ¿no? Pero no dejan de existir focos ignis. Sí. Bueno, ¿no? Ayer hubo un caso. Claro, ayer yo vi un video viral. En la escuela San Martín, si no me equivoco. Exactamente. No dejan de haber, donde hay que estar para pagarlo. Urgente, digamos, ¿no? Hay que bajar cosas, programas, dispositivos que apague ese fuego urgente. Obviamente se ve que explotó por alguna cuestión interna de ellos, ¿no? Pero nosotros como grandes y como Estado tenemos que hacernos cargo. Tenemos que estar trabajando sobre esas problemáticas y otras, ¿no? Seguro. Emiliano, y se toma magnitud. Yo a veces me planteo cuando hablamos con gente de la provincia y te plantean, che, Concordia es un monstruo, ¿es así o no? Estamos hablando de una ciudad, algunos dicen superior a 200.000 habitantes, que crece para la zona oeste, que aparece, y obviamente, como vos dijiste, crece y el Estado tiene que estar presente también. ¿Se toma magnitud de eso, la cantidad de escuelas, los estudiantes, los chicos? ¿Debe ser un análisis constante o no? Sí, se toma magnitud, yo te lo digo como funcionario, y también te lo digo como... Te voy a dar mi explicación de funcionario y también te voy a dar mi explicación de ciudadano común. Se toma magnitud, nosotros tratamos de ir a todos los lugares, pero te hablo ahora como ciudadano, nunca alcanza. Tengo la sensación de que no alcanza. Tengo la sensación de que siempre necesitamos más gente, siempre necesitamos más respaldo, más apoyo. A mí me encantaría que nuestra área se expanda para poder llegar, si vos mirás el teléfono de Ezequiel o el mío, la cantidad de seños y maestras que quieren, nosotros ya no tenemos más agenda. Hasta el 30 de noviembre podemos entrar a la escuela. Nos encantaría entrar hasta el 20 de diciembre, pero no podemos, no nos alcanza la agenda, digamos. Y tampoco podemos estar de lunes a viernes explotando a una o dos personas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, seguro. Entonces es como que sí tenemos el timing de lo que sucede, el pulso de lo que está sucediendo, pero realmente a veces no nos deja dormir el hecho de que no parece suficiente. En ese sentido, Marcelo me ha ampliado la planta de nosotros tenemos el programa Aprendiendo en el Deporte. Ahí yo tengo 20 docentes trabajando activamente en los clubes. Eso es algo que yo no lo tenía el año pasado. Pero encontré un tipo que me escuchó y me dijo, sí, vamos a hacerlo, vamos a ampliarlo, vamos a buscar ese recurso. Y siempre me ha dicho Marcelo, y si no lo encontramos acá, vamos a golpear otra puerta, pero el recurso hay que encontrarlo. ¿Viste? Pero en un momento, obviamente, me dice, pará, mirá un poquito, porque me estás pidiendo de aquel área, también me estás pidiendo de este otro área. No, hay que ser estratégico, obviamente. Hay que distribuirlo de alguna manera, ¿viste? Y lo entiendo también, ¿viste? Por eso digo yo, ¿no? Hemos tomado dimensión, conocemos, caminamos. Vos sabés que Marcelo patea la calle, yo la pateo, ando en las escuelas, ando. De acá me voy a la Urquiza y después me voy a Técnica 2. Trabajo con lo social, con el barrio y sé las problemáticas que hay y cómo se ha ampliado nuestra ciudad, digamos, ¿viste? Yo la tengo dividida la ciudad en zona sur, zona norte, zona oeste, zona este y después tenemos la parte del departamento. Seguro, que ¿no? Tiene no, otras. Pero... complejidades. Sí, sí, otra idiosincrasia, dirían algunos. Tienen otra idiosincrasia, pero no por eso dejan de tener problemas. No, no, seguro, esto es así y hay que estar. Y hay que estar. Hace dos meses fuimos hasta Ayuí con el dispositivo Stop Bullying. Stop Bullying en Ayuí. Vos me decís, ¿cómo Ayuí? Si no, tranquilo, no. Que agua de pozo. Y señores, había problemas ahí. Había que ir. Tal vez nos fuimos fuera del en el departamento. Y tal vez dirán, pero tienen intendente. Bueno, pero no tienen el programa, no tienen el dispositivo. Seamos rueda de auxilio, seamos solidarios en ese caso. Emiliano, te pregunto, teniendo en cuenta que fuimos hablando de la articulación con varias áreas, ahora te voy a preguntar exclusivamente los chicos, los pibes. Ajá. ¿No? El municipio tiene un área de la juventud. Hay una franja del adolescente terminando la secundaria, que es un área delicada. ¿Cómo está esa articulación ahí? Sí, yo trabajo muy fluido con Sabrina. Ahí está, Sabrina, ahí está. Hay cosas de las que nosotros como área de educación podemos hacernos cargo todavía y otras que no podemos porque no tenemos todavía las herramientas como sí tienen otras áreas. Por ejemplo, en lo que es orientación vocacional ya hay un núcleo formado entre becarios, las facultades, la feria de las carreras. Entonces yo no gasto recursos ahí. Me parece perfecto. Porque no me meto ahí porque no juego un rol que tendría que preponderante jugar. Y aparte ya hay mucho y está bueno. En lo que sí de a poco yo me estoy metiendo y ahora estoy firmando un convenio con el Hospital Felipe Heras es en la contención emocional de aquel adolescente. Yo sé que Fortalecimiento hace un trabajo extraordinario en este sentido, pero de la parte de prevención de adicciones. Temita eso no. ¿Eh? Temita eso no. Temita, temón. Pero falta la pata emocional, digamos. El adolescente que se nos deprime, que deja de asistir a la escuela dos semanas, que no tiene contención desde la casa. Entonces, ¿quién los contiene? Sí, sí, sí. Marcelo me decía una gran verdad el otro día. Me decía, Emi, vos sabés que donde más tiene que estar el Estado es cuando empieza a agarrar la calle el pibe y nos alejamos. Y claro, le digo yo, hay mucho para la niñez y muy poco para el adolescente. Seguro. Entonces nos juntamos con Sabrina. Bueno, eso lo contó Marcelo otro día. Me llamó la atención por lo positivo. Claro. Tenemos que apuntar a este parámetro, lo dijo, ¿viste? Claro. Cuando nos explicó lo mismo que está explicando vos, me parece extraordinario. Claro, entonces yo le digo, bueno, diseñemos algo que contenga a los adolescentes. Arrancamos con clases de apoyo. Ya de por sí es difícil que un adolescente de 15 años vaya solo a una clase de apoyo. Siempre, si no es la mamá o el papá que le dice, che, necesitas una maestra particular, el adolescente difícilmente se haga cargo, ¿no? Ya es una pata, ya es un inicio, digamos, ¿no? Con el área de juventudes hemos experimentado otro tipo de dispositivos, tanto culturales como educativos. Y nosotros desde nuestro rol de educadores, deporte y educación, tratamos de que el adolescente se sienta de alguna manera acompañado. Pues tampoco lo podemos invadir. Entonces estamos en esa coyuntura, digamos, difícil, ¿no? No podemos estar invadiéndolo. Pero sí le presentamos alternativas y justamente por eso estaba por hablar del tema del Hospital Felipe Heras y ahora también se sumó COMNAF y SENAF. Entonces estamos bajándole dispositivos que tengan que ver con esta problemática de lo emocional, de lo conflictuado que está el adolescente por estos tiempos, de que parece que no hay futuro, que no hay mañana, que si no te vas del país nos quieren meter ese pescadito, ¿no? Que si no te vas del país no hay nada. Cuando tenemos un abanico de posibilidades que les podemos ofrecer. Más allá de lo que es la feria de las carreras. Sino desde la parte laboral, social, afectiva. También estamos trabajando con el tema del embarazo no intencional adolescente. Meterle en la cabecita al chico de que si tu novia a los 16 queda embarazada y probablemente vayas a tener que vivir a un lugar que no está bueno que vivas y que desarrolles tu familia ahí y tratar de contener desde ese año. Es un granito de arena. Seguro. En el mar. Y es educar hasta en esa instancia. Pero bueno, es algo. O con el protocolo ACI. Y te hago un paréntesis acá, volvemos al hospital. Hoy es un recurso de atención, se abre un lugar para que un estudiante que esté atravesando un momento complejo en lo emocional puede ir al hospital hoy y tener un recurso de atención o por lo menos una charla. Sí, pero nosotros, hablé con José Cáceres, el director, y le digo, vamos a darlo vuelta, José, vamos a hacer una unidad tipo extramuro que vaya a los centros donde nosotros tenemos adolescentes, los clubes, y que se acerque el profesional y charle con los chicos ahí. Bien. Y que diga, mirá, somos tus amigos, o sea, el hospital no es el cuco, somos tus amigos, estamos con vos, estamos para escucharte. Tenés un drama, en este momento te lo venimos a presentar, venimos a hacer la apertura. Vos cuando tengas un drama, podés recurrir, porque el adolescente es reacio a ir al hospital. Sí, no, es mejor ir a buscarlo, sin duda. Entonces, saber que podemos hacer apertura, digamos, dentro del marco legal y de lo que podemos, y que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Entonces, desde ahí nosotros le estamos buscando la vuelta. Te dije hoy, ¿no? ¿Qué temita el tema de las adicciones? Nos está golpeando fuerte en una franja muy joven ahora. Bueno, ahí Mariana, el equipo ahí de está laburando fuerte en esto. Gustavo, le mandamos saludos, Gustavo Canoa. Tema delicado, ¿no? Sí. Y aparte, ¿sabes lo que estoy sintiendo yo? Que me imagino que te pasa lo mismo. Muchos docentes me manifiestan esto. Muchas profe que dicen, che, o sea, brillante, pero se me fue por... ¿está pasando esto, no? Sí. O problemas, nos han llegado noticias de chicos que, claro, como son menores, los ocupan para... Seguro. Tanto... Fuerza de choque, camello... Mulita... Todas esas cosas nos están preocupando, digamos, y estamos tratando de contener lo que más podamos, ¿no? El estrato social está como roto en algunas zonas de la ciudad, sobre todo, muy calientes, y nosotros estamos al lado del docente y tratando de, con todos los riesgos que implica, porque vos sabés que un docente denuncia y le pueden prender fuego el auto, pasan esas cosas. El escenario es complejo, digamos, ¿no? Pero... yo no voy a perder la esperanza. Mientras viva, yo siempre le digo al adolescente, mientras vivamos y mientras tengamos las herramientas, vamos a sacarlo, vamos a tratar de pregonar esto de que hay otro futuro, hay otra alternativa, a las series que nos quieren vender, sobre todo de Netflix, que si no tomás este camino es el único camino para ser millonario. Tener plata. No, te venden el lujo, pero ¿cómo hacerlo? Hay otras escenarios. No sería posibles. La forma. Te pregunto, Emiliano, más que nada por análisis, pero ahí también sumame lo que se ha hecho. La pandemia dejó mucha deserción y hubo políticas para volver a buscar a los pibes que vuelvan a la escuela. Haceme un análisis de eso. Sí, yo creo que la deserción, yo trabajé en un programa que se llamaba Promotores Educativos, durante 3 años, y tuvo un nivel de recuperación muy alto. Porque yo me embarraba, iba a buscar a los chicos, digamos. La pandemia nos dejó un tendal mucho mayor todavía. Dicen que la franja era como la más grande de edad, ¿no? Sí, pero sobre todo en segundo año, tercer año de la secundaria, es un filtro muy importante. Yo creo que el programa Presente se hizo un gran laburo extraordinario, que tiene que ver con provincia, ¿no? Y hizo una apertura. municipio hizo uh-huh. otro tipo de trabajo también con el tema de los abordajes. Uh-huh, uh-huh. Nosotros ahora desde la Liga Social estamos viendo quién no va a la escuela, quién va. Bien. Todo ese uh-huh. trabajo lo estamos haciendo. Pero te vuelvo a lo inicial uh-huh. de hoy. Parece que nunca alcanza. Uh-huh. ¿Y cuándo se da esta disyuntiva, digamos? ¿Cuándo el adolescente, cuando a los 15 años le ofrecen 16, le ofrecen ir a la aranda? ¿No? Uh-huh. ¿Viste? Yo. Y necesita el mango, porque el mango no alcanza en la casa. Uh-huh. Es decir, se acopla la inflación constante o la situación económica que estamos por la cual estamos atravesados uh-huh. y la no posibilidad de elegir. Uh-huh. No tenés opción, digamos, como... Hay chicos que no tienen opción, realmente, Pablo. Hay gente que no tiene opción. La medición muchas veces es la mesa de comer. Claro. Depende de lo que hay ahí. Entonces, yo para afuera tengo que decir, mamá, el chico tiene que estar en la escuela. Y por dentro me estoy comiendo mis palabras. Uh-huh. La palabra es, estoy viendo el entorno, estoy viendo la pieza, estoy viendo dónde vive. Y si el chico va 30 uh-huh. días a trabajar a la random y probablemente se haga su pieza uh-huh. o se haga el baño. Pero no, sí. ¿Entendés? Es una coyuntura muy uh-huh. difícil y muy... el Estado, si bien ha bajado una batería de cosas, como el progresar, como un montón de cosas para que el chico siga estudiando, el becario. Uh-huh. Nosotros desde municipalidades desde el año pasado estamos diseñando un sistema de becas municipales que todavía no ha salido, pero lo hemos diseñado, lo tenemos uh-huh. listo ya para que nos aprueben. Termina no alcanzando, ¿viste? Termina no alcanzando. Y en ese sentido es en el que tenemos uh-huh, que trabajar, me uh-huh. parece, como Estado. Uh-huh. Bueno, pero el municipio, ¿te acuerdas la escuela de oficio? Bueno, la escuela de oficio. Es brillante, che. Cuando vos la analizás, la mirada afuera, ¿no? Te abstraes un poco. Sí. Decís, che, qué bueno esto, loco. Eso ha dado uh-huh. mucha respuesta a chicos de la franja que no sabían qué hacer uh-huh. o que habían quedado caídos del sistema. Claro, ahí está. Entre los 18 y 24, 25, dio muchas uh-huh. respuestas, uh-huh. digamos, ¿viste? El tema es después dónde los insertás o dónde se insertan. Uh-huh. Salvo que armen una cooperativa o que armen... Bueno, también está quebrado un poco el sistema de industria y laboral acá en Concordia, que de a poco se va remontando. Marcos uh-huh. está haciendo una labor extraordinaria en el parque industrial y está trayendo cosas. Y yo creo que hay que seguir uh-huh. en esa línea uh-huh. de trabajo, en esa línea de pensar en qué va a ser el chico este uh-huh. que tenemos en nivel medio, en secundaria, qué va a ser más allá de las aperturas uh-huh. de estudiantiles que tenga, uh-huh. la oferta laboral que tenga. El otro día estuve en un encuentro internacional en Salto, y vos sabés que Salto tiene los mismos problemas. Nosotros vemos Uruguay como un modelo, uh-huh. pero nos estuvimos con docentes y chicos de ahí, uh-huh. que hablaron los chicos, los jóvenes, en un encuentro de juventud, justamente fuimos con el área uh-huh. de juventudes para nutrirnos, y vos sabés que nos llamó poderosamente la atención que es verdad, que uh-huh. nos separa un charco, uh-huh. nada más. Después los mismos problemas y los mismos conflictos tenemos, ¿viste? Uh-huh. Emiliano, te tengo que despedir en función del tiempo, la verdad que me encantó charlar con vos, y está bueno para seguir, pero te quiero, primero, dos cosas para destacar que me parecieron buenas. Siempre hablando en equipo, eso me parece fundamental. Como dijiste, no hay llanero solitario, ni nadie se salva solo, eso está bueno. Y segundo, te noto optimista igualmente. Y está bueno eso. Pero Concordia es para ser optimista, ¿o no? Facultades, sí. universidades, instituciones terciarias, parque industrial. Me parece que todo lo que fuiste articulando, uno dice, podemos ser optimistas. El aeropuerto, debía sumar más cosas. La ruta al Mercosur, las reuniones de la región centro con Córdoba y Santa Fe. ¿Hay que ser optimista? Sí, tenemos todo para triunfar. Hay una generación nueva de... voy a meter en el terreno político un poquito, discúlpame, de militancia, de funcionariado, que ve con otra cosmovisión la política. Yo soy ese caso, me considero un caso así, que ve de otra manera de cómo articular, sin mezquindades. Yo creo que hay una generación emergente que... a las que, bueno, gracias a Dios, a algunos nos han dado oportunidades y tenemos que seguir dándoles oportunidades. Perfecto. A otros, digamos, ¿no? Yo soy optimista, 100%. Considero que Concordia es una ciudad como para que vuelva a brillar. La oferta académica es inmensa. Es decir, vos te parás... yo el otro día fui a despedirle a mi hija que se iba a Villaguay y te parás en la terminal y vienen colectivos de Nueva Escocia, de Puerto Llorá, de Los Charrúa. En un ratito, no sé cuántos chicos bajaron a las facultades, a los profesorados. Sí, es envidiable la oferta académica que tenemos en Concordia. Envidiable. gente de Salto que viene todos acá los días a cursar acá. Y esta reactivación, si se quiere, económica, que tiene que ver con ofertas laborales. Seguro, porque es la gran demanda, ¿no? De a poquito se está dando, ¿no? Después tenemos la parte del campo, la parte agraria, que obviamente siempre funciona, pero generalmente son temporales. Son temporales. Pero yo creo que de a poquito. Y no nos olvidemos de algo fundamental: las nuevas tecnologías, la parte de la innovación, esto de la programación, esto del software, esto de que vienen empresas y no encuentran a quien concorde, a quien programe una página, a quien diseñe una página web. Bueno, en ese sentido creo que la Dirección de Innovación está trabajando fuerte en ese sentido de turismo e innovación. Hemos hecho algunas cosas juntos con las escuelas, junto con Pedro Con. Y bueno, somos optimistas, somos de esa generación nueva en donde decimos podemos transformar la realidad, podemos meterle otra cosa a la matriz económica, estudiantil y académica de Concordia. Podemos hacerlo. Con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, se puede hacer. Seguro. Y esto es articular, ¿no? Sí, sí. Vos tenés una de las mejores facultades de alimentación en la Argentina. Sí, sí. Bueno, producamos alimentos, che, ¿no? Imagínate, venga, vendemos la naranja y no hacemos miel, no hacemos mermelada. Claro. Avancemos por ahí, ¿no? Un gustazo, Miriam, la verdad que me encantó que hayas venido, me encantó charlar con vos y bueno, sabés que tenés un espacio acá para difundir todo lo que están haciendo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, a la audiencia le digo, cuando quieran pueden pasar por Avellaneda 26, sobre todo aquellos que tienen alumnos. Frente a la cargo. Técnica, ubíquense en la técnica. Al lado de la Quirós. Al lado de la Quirós, ¿no? La que era Bellas Artes, ¿no? Exactamente. Ahí está, ¿eh? Ahí estamos compartiendo edificio con Defensa del Consumidor, hay un grupo humano muy bueno que los va a atender y les va a contar qué tenemos. Y si no, nos invitan, nos conectan a la página y nos invitan, nos dicen, mira, pueden venir a darnos una visita, un recorrido, lo que sea, vamos, en base a la agenda, tratamos de hacerles un lugar, porque para nosotros la educación y la formación integral de la persona es fundamental. Sin duda, qué lindo mensaje. Gracias, Ailén, por acompañarnos. Nos vamos rápidamente a la música, a la tanda. ¿Qué dice? Porque tenemos música en vivo hoy, Mariano, ¿no?